Tres minutos pasan de la una del mediodía. Tal y como les habíamos anticipado, vamos a quedarnos con la última hora en torno a preparativos de cara a las fiestas carnavalescas, que llegan de nuevo este fin de semana de la mano de una nueva fiesta gastronómica, como les venimos comentando, ya saben, la chicharronada, la barriada Andalucía, también la presentación de agrupaciones en la misma jornada de mañana sábado. Hacemos un repaso de todo y también echamos un vistazo a cómo fueron las cosas el pasado fin de semana. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues antes de ir con lo que llega, José Manuel, si te parece, lo dicho, echamos un vistazo a cómo fueron las cosas el pasado fin de semana. Tortilla, jamoná y también carne en salsa, en este caso, el domingo. ¿Qué valoración hacéis de lo que fue ese pistoletazo de salida al carnaval? Pues la verdad que bien, una valoración positiva. En este caso, pues, pudimos comprobar el trabajo realizado por los distintos grupos del carnaval. Empezaron a cantarnos la primera copleta y disfrutamos de ella. Respecto al ambiente en cada barriada, pues, en este caso, pues, empezamos por la jamonada. A la 1:30 arrancó, más o menos, se fue animando un poquito, estaría, creo recordar, hasta las 3:30 más o menos, porque el último fue Carretero, que este año no está lo oficial, pero cantó un buen rato allí, alguna completa de, en este caso, pues de su agrupación, y la verdad que un ambiente distendido. La barriada Antonio Vega todos los años pues prepara sus bollitos con jamón, se le entrega a todas las personas que se tomen su correspondiente cerveza y se pasó una mañana bastante buena. Y después pues la gente se iba trasladando poco a poco a la zona de la tortilla, a la barriada del Algarrobal, que tuvo una afluencia de público bastante considerable, y disfrutaron pues eso, de otra vez de las coplas de los distintos grupos. Y yo creo recordar que hablábamos sobre las 5 de la tarde, las 5 y algo, pues ya estaba todo más o menos del ámbito de carnaval medio ventilado, y ya después pues la gente buscaba la zona para tomarse una copa. Eso con respecto a lo que es las dos fiestas gastronómicas del sábado de pistoletazo del carnaval. El domingo pues nos desplazamos también a la barriada Nueva Vega y con la asociación organizaron la carne en salsa, y la verdad que también bien, la gente pues disfrutó de los grupos, pasamos un buen rato entre amistades, la asociación allí pues su labor bastante buena, pudimos probar la carne en salsa, y la verdad que la valoración bastante positiva, porque no había ningún tipo de incidente, que es lo que al fin y al cabo lo mejor que puede haber dentro de la fiesta, que salga todo bien y la gente disfrute de lo que le guste. Hay que destacar, digo, con respecto a esta última fiesta de la carne en salsa, la dificultad que tienen los organizadores añadida de que, bueno, pues al final el público, todos nosotros, nos traslademos, ¿no?, hasta allí, hasta esa zona, y también la dificultad de elegir una fecha adecuada. Todo eso está ahí, bueno, pues como digo, cuestiones que complican, ¿no? Complican la celebración de esta fiesta, que es verdad que no llega, evidentemente, tampoco tiene la misma tradición, ¿no? Pero con todos esos factores no llega a atraer el mismo público que en el caso de la tortilla o la jamona. Claro, hablamos de la tradición. En este caso, pues, cubrí que tenemos 4 fines de semana de carnaval, no se puede ampliar porque si no, entonces haríamos un carnaval eterno. Hablamos de que ni más sábado, estamos hablando que tenemos el primer sábado que hablamos tortillas jamoná, el segundo sábado chicharroná, después nos vamos a la choriza y después nos vamos al pasacalle. No hay más fechas para poder albergar. Teníamos este año la fecha del 28, un día de Andalucía, había empresas que también trabajan, la asociación en este caso pues decidió ello trasladarlo un domingo. Tiene esa dificultad, el sitio a la hora de tener que ir, pues es que la barriada Nueva Vega se encuentra en el plan parcial, pues hay que desplazarse a ella, con lo cual es bastante complicado y no de fácil solución. Ahora, nosotros en este caso, pues como en todos los años, me siento clara bastantes veces con los grupos, es donde vemos lo que es la forma de organizar distintas fiestas gastronómicas, y no es nada fácil, pero bueno, el año que viene pues volveremos a ver qué cambio se puede dar, pero no hay mucho margen de maniobra. Pasaba con la costilla totalmente igual, en este caso pues se realizaba un domingo también en la barriada del Polletón, y poco a poco fue decayendo por ese caso, porque es bastante complicado primero trasladar a la barriada que corresponde y después pues que no sea un sábado. Bueno, es que no es otra cosa que podemos mejorar, son las fechas que tenemos. de cara al año que viene pues nos volveremos a sentar, pero que al fin y al cabo los grupos son los que deciden, en este caso, dependiendo de las fechas, si se desplazan o no. Los grupos no están obligados de ninguna manera a que el ayuntamiento le diga dónde tienen que cantar. Ellos, en este caso, pues los oficiales suelen cantar en las fiestas gastronómicas que organiza el ayuntamiento, pero nada de obligación. Con lo cual, el mejorar lo que es cada fiesta gastronómica es complicado. Primero, por la antigüedad de las que ya hay, porque no hay más fechas para poder seguir aumentando las distintas fiestas que las asociaciones quieren organizar. Hay pocas alternativas, como decíamos. El sábado no se puede situar porque dispersaría, ¿no?, que es la celebración con respecto a otras que con las que coincida. En domingo resta la afluencia. Y bueno, pues la otra opción es cuando caiga, porque puede que no coincida, ¿no?, el carnaval con el 28 de febrero, que suele ser así, pero también puede ocurrir. Y bueno, incluso se barajaba el adelantar, el colocar una fiesta o colocar esa fiesta antes que ninguna otra, con lo que tú, como tú decías, que al final se acabaría alargando muchísimo el carnaval. Eso sería inviable, de todas maneras ya con los grupos también estuve viendo de tal manera de cómo se podía, y es que eso es casi imposible. Los grupos lo decían, menos tiempo para ensayar, el primer pistoletazo de salida siempre tortillas jamonadas, muy muy complicado. Pero bueno, este año se ha organizado como viene siendo habitualmente. De cara al año que viene pues ya veremos la fórmula que se le puede dar ahí, y viendo, pero que no es fácil coger y decir, venga, lo pongo el primero y ya está, porque te van a decir los grupos que no, te van a, en este caso, las distintas asociaciones que tienen otra tradición, te van a decir que fácil no es. Cada uno nos interesa buscar por nuestra propia fiesta gastronómica, pero hay que ver también la antigüedad que tienen las distintas, en este caso pues tortilla y jamoná. Nos vamos a la chicharrona de esta semana y la choriza a los otros, son las cuatro fiestas que hay. Ya las que vayan saliendo después pues hay que ir amordándose ya a las fechas que queden libres. Y complicado bastante, pero bueno, de cara al año que viene nos volveremos a sentar. Cuatro o cinco veces, vemos alternativas, trasladamos en nuestra opinión, en este caso, pues a las asociaciones de vecinos, y ellos ya pues son cada uno los que ponen pie en pared y las fechas en las que pueden desempeñarlo. Creo recordar que el año pasado se realizó el día después del Fatón. Este año la asociación no quería ponerlo porque, verdad, según ellos, que llegaron ya bastante cansados los grupos y demás, pero sí hubo muchísima más afluencia que este. Con lo cual, el año pasado sí hubo mucha gente en esa fecha, y este año en la fecha que se ha adelantado, que ha sido el domingo después de la tortilla de jamona, pues había menos afluencia. Ya eso depende. También el año pasado había más grupos, este año hay dos grupos, me parece que son menos o tres, con lo cual también eso baja la afluencia en las distintas fiestas. Bueno, pues se tendrá que ver para el próximo año, por parte de todos los actores implicados, ¿no?, en el tema, evidentemente. En relación a la jamona, más que a la jamona, a la tortilla, como nos decían, ¿no?, sobre las 5 de la tarde ya estaba finalizado, digo, porque llamó mucho la atención, lógicamente, la aglomeración de personas, que es la habitual de otros años. Lo que pasa que es verdad que esta vez quizás la ubicación se desplazó hasta la Plaza Juan Carlos I, pero bueno, eso ya quedaba al margen de lo que era la propia celebración de la tortilla. Sí, eso ya no correspondía al ámbito de la fiesta gastronómica. No, la fiesta gastronómica se realiza, en este caso, con la asociación de vecinos, donde en cada agrupación puede cantar las coplas que este año ya han preparado para el carnaval, y ya todo lo que corresponde a las zonas anexas pues son de negocios que pueden explotar con lo que corresponde en el ámbito legal. La gente se fue a la Plaza de Juan Carlos I, como dice, el día también, un día soleado, un día bueno, pues la gente pudo disfrutar allí de tomarse una copa o de pasar en compañía con el que cada uno crea conveniente. Eso el pasado fin de semana. Nos vamos a quedar con este, antes de entrar en la fiesta gastronómica de mañana, la presentación sobre todo de mañana sábado también. Un apunte relativo al carnaval también, en lo que se refiere al concurso de disfraces, 15ª edición. Hablaremos en más profundidad ya la próxima semana, antes de que, y bueno, pues antes incluso, ¿no?, de que se desarrolle el sábado, recuerden, 9 de marzo, coincidiendo con ese pasacalle. Pero bueno, simplemente destacar que se convoca ya desde festejos y que desde hoy mismo pueden realizarse las inscripciones. Pues sí, ya está abierto el plazo para que se puedan inscribir al concurso de disfraces del día 9, el día del pasacalle. Y nada, como premios igual que el año pasado, inscripción totalmente igual, y esperemos eso, que tenga la misma aceptación que tuvo el año pasado.

de que llegue mañana también a las 7 de la tarde Francisco Fatou, todo preparado, 20:30 el Hilo Remedio, todo totalmente preparado, y a disfrutar del carnaval, que ya a partir de mañana ver el tipo de cada grupo y las coplas totalmente completas, pues nos va a decir qué garantía y qué calidad tenemos este año en nuestro carnaval. Y destacar ese objetivo solidario, recordemos que gracias a ello las agrupaciones carnavalescas aportaron el año pasado, nos comentaban, ¿no?, en torno a 1.000 euros. Sí, eran 1.000 euros para las dos asociaciones, 500 para cada una, y este año pues vamos a intentar que sea la misma cantidad de una manera o de otra, porque lo creemos que la causa lo requiere. Y como bien, y siempre digo, es gracias a los grupos, porque los grupos esa parte la podían en este caso pues quedársela para ellos, para cada agrupación una parte económica mayor, pero ellos lo tenían muy claro, y de aquí pues es de agradecer ese detalle y ese reconocimiento que le hacen a estas dos asociaciones. Este año pues ha caído en Fibromialgia y en Discovery, y esperemos eso, que la gente se preste y colabore para que se puedan vender el mayor número posible. Recordemos que quedan esas 50 entradas aproximadamente para los remedios, se vendió todo en torno al Francisco Fatou, y también insistimos, recordamos como cada año Radio Ubrique les ofrecerá en directo pues esa presentación oficial de las agrupaciones del carnaval, eso en relación a este fin de semana. Y antes de concluir, un par de apuntes para lo que llegará a posteriori, ya el siguiente será, el pregón, la chorizá. ¿Sobre la chorizá ya están determinadas las barras? Pues estábamos ultimando unos aspectos sobre lo que es las asociaciones que le han realizado, y entre hoy y el próximo lunes pues lo tenemos totalmente claro ya, las dos barras. En este caso tenemos una que es segura, que es la de Ubrique el Arte, que todos los años allí en la plaza del 28 de febrero pues la propia asociación la que lo explota, y de las otras dos barras pues veremos a ver, esperemos ahora que estamos culminando la Junta de Gobierno, o en el próximo lunes le comunicaremos a las dos asociaciones cuáles son las barras a explotar, y sin ningún tipo de problema de cara a la chorizá, todo totalmente controlado, esperando que el tiempo, que ya he visto también que daban un principio algo de agua, pero ya no, se va trasladando según los días van pasando, para poder disfrutar también de otro día grande en Ubrique, como es el pregón y la chorizá. Y antes de que lleguemos a ello, simplemente también como apunte, pero algo que hemos destacado ya también a través de los organizadores, como cada año la Federación de Vecinos 88 Ubrique Sierra, la celebración del Día de la Bicicleta también la semana próxima, por medio, el 28 de febrero, pues también como cada año conmemorando ese Día de Andalucía. Pues sí, el 28 de febrero otra actividad fuerte en Ubrique, Día de la Bicicleta, lo organiza la asociación y vecinal, y también es bastante importante. Tenemos también este domingo el inicio de la temporada de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, la Plaza Toro, una vez cerrada, allí un tentadero público para que los niños puedan comenzar la temporada. El fin de semana que viene también, justo después de la chorizá, el domingo, pues tendremos también la piñata infantil, como viene siendo habitual. Muchas actividades que vamos acercando, y el próximo fin de semana, pues como ya sabemos, pasacalle, quema de la pata cabra, la peña cenicista también con su concurso de popurrí y sus papas aliñadas, no se para. Y bueno, ya iremos hablando más detenidamente, porque hoy comprobando el calendario de aquí a mayo, hay una cantidad de actividades de todo tipo para poder disfrutar, y tendremos que ir anunciándolo. Pues con ese repaso nosotros nos vamos a quedar 21 minutos sobre la una del mediodía. Como siempre, José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Cultura y Festejos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Radio Ubrique, tu radio.